bailar este son. Sí, mamita, este es un retozón. Oye el bajo, que bien acompaña el son. No te pierdas este son retozón. Qué lindo son, Mercedita, son retozón, son.